Bilis literaria. Bilis literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia. Vanguardias. Fanzines. Arte incendiario y reivindicativo. Poesía subversiva. Letras desterradas por la historia. Conceptos decadentes. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos una mañana más en Bilis Literaria. Hoy tenemos un programa muy especial. ¿Qué día es, Laia, por favor? Bueno, si no recuerdo mal, esta mañana era 20 de... ¿20 de qué? ¿De julio? ¿De agosto? ¿De septiembre? 20 de julio de 2015, nos estás escuchando en directo. Esto es Radio Bronca, 104.5 del FM. Y olé. Y estamos aquí, bueno, tenemos que primero de todo presentar a una invitada muy especial, pero muy especial. Así es. Y ella se llama Patricia Palomar y es, bueno, explícate tú, cuéntanos quién eres. Autopresentación, ¿no? Sí. Bueno, yo estudio el doctorado de filosofía en la Universidad de Barcelona. Y bueno, y actualmente estoy trabajando con una tesis sobre María Zambrano y los géneros literarios. Era mejor que lo dijeras tú porque era muy complicado para acordarme de todo. Y bueno, y es nuestra tónica, ¿no? Utilizamos aquí a invitados fantásticos para que nos arreglen el programa. Sí, para que nos haga relucir nuestro desastre de programa. Bueno, entonces, bueno, decir que hoy es el último programa de la temporada, que nos vamos de vacaciones en agosto. Y disculparnos porque os prometimos mucho Lady Brown, Europa Salvaje, os prometimos un especial y no hemos traído nada. Somos un despojo humano y no hemos traído nada. Entonces. Pero bueno, podemos volver a prometerlo, ¿no? Sí. Esto los políticos lo hacen mucho. Sí. Ellos prometen y luego no hacen. Sí, aunque veis con cuidado que hay mucha caza de brujas, ¿eh? Está maga, ¿no? Está maga cazando. Bueno, entonces, prometemos que volveremos con Lady Brown. Sí. Está escrito el guión, así que no hay excusa. Sí, pero... además un gran guión que os prometemos que os vais a reír mucho. ¿Con o con nosotras? ¿De nosotras? Bueno, da igual. La preposición es lo de menos. Pero, por lo tanto, ¿hoy qué haremos aquí con Patri? Pues hablar un poquito de la figura de María Zambrano, que es una pensadora muy interesante que se ha empezado a reconocer hace poco. Y bueno, ella tiene la suerte de estarla estudiando y nos va a poner un poquito al día de por qué los textos de ella son importantes para leer hoy, ¿no? Sí, empezamos un poquito así para el que no sepa bien quién es y tal, un poquito de biografía, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, María Zambrano nació en Vélez, Málaga, en un pueblo de Málaga, pequeñito, pero pronto su familia se trasladó a Madrid, luego a Segovia y posteriormente de nuevo a Madrid. Durante la Guerra Civil Española, María Zambrano fue una intelectual muy comprometida, participó, por poner un ejemplo, en las misiones pedagógicas que llevaban a pueblos, ¿no? Iban a pueblos del interior de España, pues a dar clases a gente sin recursos. Colaboró en algunas revistas como Hora de España y en otros proyectos, apoyando siempre abiertamente al gobierno republicano. Antes de las elecciones, durante el gobierno y posteriormente durante la Guerra Civil. Y bueno, cuando las tropas franquistas, después de la guerra, entraron en Barcelona, ciudad donde ella había residido un tiempo, la abandonó camino de Francia. Su exilio comenzó en el año 39 y acabó en el 84 con su regreso a España. Bueno, ya mientras tanto había residido primero en América, Puerto Rico, México y La Habana. Allí redactó parte de su obra más importante, ¿no? Por poner un ejemplo, bueno, La Confesión, Género Literario, que es del año 43, los ensayos que están dentro de Hacia un saber sobre el alma, en el año 1950, La agonía de Europa, en el 45, Filosofía y poesía, en el año 39, un poquito antes, y bueno, y posteriormente comienza un segundo exilio, pero esta vez en Europa, que va del año 54 a 1983. Muchos años. Mucho casi tiempo. Toda su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo más de 40 años como exiliada. Y bueno, la verdad es que vivió muchas dificultades económicas. Lo pasó bastante mal. Eso lo podemos leer en sus cartas. Y cuando regresa a su país, a España, en el 84, pues han pasado más de 40 años, ¿no? A partir de esa fecha y en los años sucesivos, es cuando realmente se la empieza a recuperar aquí en España, ¿no? En el 85, por ejemplo, es nombrada hija predilecta de Andalucía. En el 87 se crea en Vélez Málaga la Fundación María Zambrano, que lleva su nombre, donde tienen, es muy interesante si podéis ir a visitarla, allí tienen, bueno, todos sus manuscritos y toda su biblioteca personal. Y bueno, y en el año 88 se le concede el premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes. Cantada en la voz del pueblo. Que miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo. ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Dónde has estado, Carmela, oculta todo este tiempo? ¿Por qué se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo? ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Estás viva todavía? Te has muerto en el destierro. ¿Pudiste escapar entonces o te quedaste aquí dentro? Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu pelo. Ay, Carmela, ay, Carmela. Carmela, la de España, ay, Carmela, la del Ebro. Tu delito fue soñar y despertar de aquel sueño, pero tu nombre ha quedado en la canción de tu pueblo. Carmela, la de España, Carmela, la del Ebro. Ay, Carmela, ay, Carmela. Después de esta bonita versión de la canción Ay Carmela, seguiremos hablando del exilio porque, bueno, haber vivido 40 años en el exilio te dan para... Marca, para, ¿no? Si más no. Sí, te dan para explorar para mucho el tema. Y claro, eso condiciona que sea uno de los principales, ¿no? Sí, sí. De hecho, es uno de es una de sus principales reflexiones, ¿no? El exilio... para Zambrano fue una parte ineludible de su vida que la constituyó tanto como persona, pero como persona en primer lugar, pero también como filósofa. De hecho, en un artículo que escribió cuando volvió a España, confiesa que no concibe su vida sin el exilio. De hecho, los años que ya estuvo en el exilio marcaron mucho su forma de filosofar, ¿no? Vemos en sus ensayos esta necesidad de buscar un lenguaje diferente que le ayude a acercar el pensamiento a la vida. Un interés suyo por buscar un método y un lenguaje filosóficos que atiendan sobre todo a la experiencia, ¿no? Pero a la experiencia particular de cada ser humano. Uh-huh. Ella hace una fuerte crítica en sus trabajos a la cultura occidental y con ella a la razón instrumental, ¿no? Ella escribe en Filosofía y Poesía, dice, la razón ha dado seguridad, pero ya está fatigada. Esto significa, para ella, que la razón que sustentaba la filosofía tradicional había perdido su capacidad de relacionarse con la realidad. Y crea en Zambrano la necesidad de una nueva racionalidad que tenga en cuenta los aspectos olvidados por la tradición dominante. Así, de hecho, es como nace su principal concepto teórico, la razón poética. La razón poética es, sobre todo, un método que quiere reflexionar sobre aspectos que la filosofía tradicional no ha tenido en cuenta, ¿no? Aspectos situados o que se vinculan con los sentimientos, con las pasiones humanas, con el sufrimiento, ¿no? Siempre vinculado a esa experiencia del sujeto individual, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de crear una metodología y un lenguaje que le ayuden a atender desde la teoría la experiencia del sujeto individual. Es por eso que piensa el exilio desde su propia experiencia y que toda su filosofía partirá siempre de la experiencia vivida. El problema tal vez que encuentra es cómo teorizar sobre una experiencia como el exilio, ¿no? Si nos dice que el exilio es una experiencia de difícil traducción a nivel teórico, ¿no? Cómo convertir la experiencia en teoría. En una obra suya, que se titula Los Bienaventurados, que es del año 1990, María Zambrano establece varias diferencias, ¿no? Entre el exiliado, el refugiado y el desterrado, ¿no? Dice que mientras el refugiado se siente acogido por el nuevo país y el desterrado, ¿no? Siente la expulsión de su propia tierra, el exiliado se siente abandonado, cosa que no le sucede a los otros dos. Y esa sensación de sentirse abandonado, ella lo llama también de otra manera, que es andar fuera de sí, ¿no? El exiliado, por tanto, se queda fuera de aquello que le es más propio, ¿no? Aquel lugar que era su hogar y que le ha formado a lo largo de su vida, ¿no? De este modo, pues el exiliado deja de tener un lugar en el mundo viviendo en el desamparo, ¿no? Y en la desprotección. Zambrano, de hecho, lo compara con la figura del mendigo. Y cito, dice que lo que caracteriza al exiliado es no ser nadie, ser un mendigo, no ser nada, ¿no? El exiliado no sabe a dónde pertenecer, pues intenta proyectar en la realidad el recuerdo del país que abandonó y no lo encuentra en ningún sitio, porque este de hecho dejó de existir cuando se marchó. Eso mismo es lo que le pasó a Zambrano, ¿no? Zambrano conoció una España que estaba llena de las expectativas democráticas de la Segunda República Española, un contexto con mucha energía y positividad, que quedó totalmente frustrado por la Guerra Civil, ¿no? Esa tierra que ella conoció a su regreso ya no era la misma. Pero es que ella misma tampoco era ya la misma persona. De hecho, hay un autor, Paul Ely, que estudia el tema del exilio, y en un texto titulado Literatura y exilio interior, explica de qué manera el exiliado que regresa jamás vuelve a sentirse no exiliado. Pues la tierra que dejó no es la que recordaba, y él mismo ya, de hecho, no es el mismo que cuando se marchó. Entonces, creo que no nos tienen que extrañar para nada las palabras de Zambrano cuando dice convencida que jamás ni a su regreso dejó de sentirse exiliada, ¿no? El exilio se convierte en la parte de la existencia, de su existencia. Hasta tal punto que el individuo es incapaz de concebirse a sí mismo sin el exilio. Este sentimiento del exiliado no muestra otra cosa que una especie de disolución de la identidad, ¿no? Algunos autores lo han remarcado. Por ejemplo, Jiménez Anca, que también estudia el pensamiento de Zambrano, ha descrito a la figura del exiliado en Zambrano como un sujeto sin raíces, que deja de ser el que era, pero sin desaparecer del todo, como a medio caballo entre la modernidad y el sujeto posmoderno. Un sujeto que solamente puede llegar a conocerse como ciudadano o como lo que Zambrano ha definido persona. Claro, aquí persona ella no entiende, obviamente, en el sentido que entendemos nosotros, persona, ¿no? Para ella la persona es algo más que el individuo, ¿no? De hecho, es el individuo dotado de conciencia, que se sabe a sí mismo, ¿no? Persona como un ser que siempre está en camino de encontrar su emancipación, ¿no? Siempre en busca de un perfeccionamiento, ¿no? Un ser que sería perfectible. El exiliado, en este sentido, al tratarse de un ser completamente desenraizado, sin raíces, solo logrará conocerse siguiendo este camino de perfeccionamiento que le conduzca a convertirse en persona dentro de lo que es una sociedad democrática, ¿no? De hecho, Zambrano define la democracia como el lugar donde se exige al hombre ser persona. Bueno, ya para ir terminando, solo señalar, aparte de esta definición de lo que es el exiliado y ser exiliado, hay un autor, Gómez Blesa, también estudioso de Zambrano, que ha señalado dos dimensiones del exilio en los trabajos de Zambrano. Por un lado, un exilio que sería más histórico, y por el otro, otro que sería más metafísico. El exilio, pues, bueno, ¿qué significa esto? En primer lugar, metafísico. Pues bien, significa que el exilio para Zambrano deja de ser una situación que corresponda a un cierto número de personas, en concreto, para convertirse en una condición esencial del ser humano. Es decir, Zambrano lo que está haciendo es universalizar la experiencia del destierro transportándola a toda la humanidad. Así pues, Zambrano lo que hará será una comparación entre la figura del exiliado y la del hombre contemporáneo, ¿no? mientras el hombre actual, ¿no? Bueno, ambos, el hombre actual y el exiliado, sienten un vacío terrible. Pero mientras el vacío del exiliado es el que le deja su tierra, ¿no?, de origen, el hombre contemporáneo tiene en su interior el hueco que le han dejado los valores tradicionales que han desaparecido. Y bueno, para terminar, me gustaría, si puede ser, citar... Sí, claro, claro. Es una cita de Zambrano, de un artículo titulado Amo mi exilio. Dice: creo que el exilio es una dimensión esencial de la vida humana, pero al decirlo me quemo los labios, porque yo querría que no volviese a haber exiliados, sino que todos fueran humanos y a la par cósmicos, que no se conociera el exilio. Es una contradicción que le voy a hacer. Amo mi exilio. Será porque no lo busqué, porque no fui persiguiéndolo. Bueno, sí, hoy en día este tema está en boca de todo el mundo, ¿no? Porque mucha gente se está exiliando, ¿no? Sí, de hecho, podríamos hacer una comparación entre la época que le tocó vivir a María Zambrano y el exilio actual, que aunque se le llame de otras maneras, ¿no? Salimos a buscar trabajo para formarnos, para encontrar una profesión mejor, pero al fin y al cabo continúa siendo un exilio también. Sí, porque aunque se vista con palabras bonitas, ¿no?, la gente se vaya muy entusiasmada, realmente se van porque aquí no hay futuro. No nos engañemos tampoco, ¿no? Y luego hay toda la parte de exilio forzado por motivos ambientales y todo, que son millones y millones de personas. Sí, que claro. Se están viendo forzadas, ¿no? Ya no motivos políticos, que también va todo ligado, sino... Por ejemplo, ambientales. Por ejemplo, de catástrofes naturales, claro. O en Nepal... Sí, sí. Por ejemplo, se calcula que durante el siglo XX habrá como, no sé, 200 millones de migraciones forzadas por motivos ambientales, ¿no? Que superarán incluso las que se dan por motivos económicos. Que ya son muchas, ¿no? Pero bueno, vamos por un camino en el que, es lo que decía, casi es un estado, ¿no? Más que ya él, todos de alguna manera somos o podemos ser exiliados. Sí, ¿no?, al final es un problema global, ¿no? No solo es un problema, un contexto que le toque a España o a Europa, sino a todo el mundo, ¿no? También pienso en todos los exiliados políticos por guerras, ¿no? Todos los desplazados que son obligados a vivir en tiendas de campaña. Claro, y pierden cualquier relación que tenían con sus valores tradicionales y con sus costumbres. Y hasta su propia identidad, ¿no? De Exacto, alguna manera. Sí. Bueno, sí. Dinos, Laia. No sé, pensaba que si hemos hablado del exilio, podríamos poner una canción de alguno de estos lugares donde María estuvo, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Os parece? Y así también, pues, alegramos un poco. Claro. Nos hemos quedado como un poco... María Zambrano. Uy, tiene una voz. Es el subconsciente de María. Bueno, no digamos de dónde es, a ver si la gente la adivina desde sus casas. La flor, la rama. Sí, ¿no? Venga, adelante. Thank you. Bueno, aquí estamos de nuevo para hablar un poquito más de María Zambrano. ¿Dejamos el ritmo caribeño por ahora? Sí, bueno, como, sí, sí, lo dejamos un rato. Sí, ¿no? Caribeño, ya lo has dicho, ¿eh? Bueno, Caribe grande. Sí, hay cuatro países. Y mucha agua. Venga, va, no he sonado mucho Haití, pero bueno. Bueno, el tema es... Yo tenía unas preguntas muy intelectuales para hacer. Espero que sean del gusto de nuestra invitada. Y una... He estado leyendo que es una persona que se ha intentado encasillar en diversos movimientos, bueno, de pensamiento y literarios, ¿no? Que se le ha intentado asociar con el 98, bueno, la generación del 98, 27, del 36, ¿no? Un poco como ha ido superando todos estos... ¡Bingo! Todos estos años, ¿no? Y bueno, ella dijo que, bueno, que en sus propios escritos y en sus... correspondencia con otros escritores, decía que se desvinculaba totalmente de cualquier movimiento. Y bueno, queríamos saber un poquito si... La encasillaban un poco porque, bueno, porque tenía amistad con Miguel Hernández y Luis Cernuda también. Y bueno, la asociaban con ellos, ¿no? Eso de dime con quién andas. Sí, bueno, te diré quién eres. Vaya chorrada de pregunta. Oye, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué te he invitado? No tenías una mejor que no fuera hablar de encasillamiento de autores, por favor. Vale, voy a intentar subir un poco el nivel, a ver si... Bueno, le arrancamos la etiqueta a María. No podemos... Entonces, ¿es inclasificable? ¿La dejamos como...? Bueno, es inclasificable como puede ser cualquier otro al final, ¿no? Simplemente como ella sobrevivió, ¿no?, a muchos de estos autores... Y murió pues en los 90. Entonces, digamos que su obra pues ha ido evolucionando, ¿no?, bastante a lo largo del tiempo. Muy bien, muy bonita respuesta para mi macabra pregunta. Sí, y bueno, toda esta evolución que ha tenido, bueno, la ha llevado a... ¿Cuándo empezó a ser reconocida como pensadora, verdad? Que hace poco que se ha reconocido su obra un poco y se ha empezado a traducir a más idiomas, se han dado varios premios, ¿no? Sí, sobre todo ha sido a partir de los años 80, que es, bueno, es cuando se le han concedido toda una serie de premios, como en el año 81 el Príncipe de Asturias. Después también fue nombrada hija predilecta por el Ayuntamiento de Vélez, Málaga. Y bueno, la nombraron doctora honoris causa en la Universidad de Málaga. ¿Y el Cervantes también? Sí, también recibió el premio Cervantes. Sí, pero bueno, que es normal, ¿no? Porque era un personaje incómodo durante el franquismo. O sea, que no la hubieran reconocido si está en el exilio. Claro. Y tal. O sea, es normal que a principios de los 80... Era un poco difícil. Y eso que ella era una persona que se relacionaba muchísimo con otros intelectuales. Y al país que fuera, bueno, pues acababa dando con los intelectuales más punteros, ¿no? Digamos. Sí, bueno, hablando de intelectuales y de política, queremos hurgar un poco la herida de María Zambrano, salsa rosa antiquilla ya. Y yo he leído por ahí que ella cometió un error, ¿no? Ah, sí. Firmando, sí. Tum, tum. Firmando el, bueno, un manifiesto, ¿no? Que, sí. Que luego, sí, ¿no? Usaría la... Del partido que luego acabó siendo la Falange, ¿no? Sí, lo del Frente Político. Sí, ¿no? Exacto. Sí. En el 32. Ella no... Dicen que no sabía que iban hacia allí los pasos. Bueno, porque claro, la Falange nace como algo revolucionario, ¿no? O sea, es como todos estos partidos fascistas también en principio quieren una revolución. Sí, parece que sí que firmó, se ve que sí que firmó este manifiesto, ¿no?, y creación de Frente Político en el año 32. Pero bueno, enseguida ella inmediatamente se retractó de ello, ¿no? Lo ha considerado como uno de sus mayores errores, ¿no?, en el ámbito político. Pero bueno, sí, es cierto que después la Falange Española utilizó las siglas, sí, la FE. Y luego ella se redimió un poco y empezó a participar en la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, ¿no? Sí, bueno, de hecho, mucho antes ella ya había comenzado a participar activamente, desde su participación en diferentes revistas. Sí, en la revista Occidente no participaba también. Sí, en la Hora de España. Y sí. También hizo, he leído porque estuve en las misiones pedagógicas, estas famosas misiones donde también iba García Lorca, ¿no? Que creo que se conocieron en algún momento, ¿no? Sí, hubo un momento que los presentaron. Sí, fue su... Sí, sí, se conocieron. Cris, su quiere saber... primo, Miguel Pizarro, su primo Miguel Pizarro le presentó a Lorca. Que con su primo tenía un lío, ¿no? Sí, tuvo un lío de faldas con su primo. ¿Cómo le gusta? Hombre, porque me gusta también desmitificar, ¿no? El gran pensamiento. Sí, bueno. Claro, María Zambrano era una mujer... Activa, ¿no? Activa, no, adelantada a su época, todo hay que decirlo. Y era carnívora también, ¿no? Seguramente. Era una mujer adelantada. Yo creo que las mujeres más adelantadas son las que tienen más libertad también, ¿no? Por eso. A eso me refiero, por hacer un poco de safarech, ¿no? Sí, claro, libertad en todos los aspectos, ¿no? Incluso tal vez libertad sexual, ¿no? También, ¿por qué no? Una mujer emancipada. Sí, y yo he leído que era una... Bueno, era una época difícil. Ella cuando estudió bachiller, resulta que solo eran ella y otra chica, las estudiantes femeninas. O sea, era una época donde estudios superiores las mujeres todavía... Eran poquitas. Eran muy poquitas, ¿no? Y cuando estaba estudiando en la universidad, me parece que eran 3 alumnas. Pero bueno, ellas tenían muy buena relación con el resto de estudiantes, profesores, intelectuales. Quiero decir que a pesar de, no sé, de cierta polémica, ¿no? Que puedan levantar ahora... afirmaciones de intelectuales de la época como Ortega y Gasset, ¿no? Sobre la cuestión de la mujer, ¿no? Y el debate en torno a los sexos. Pues la verdad es que después en la práctica tenían muy buena relación con todos estos intelectuales y las acogían como una más, ¿no? Sí, con Ortega y Gasset ella tuvo una gran amistad, ¿no? Bueno, fue su director de tesis. Cris me está obligando a un momento aquí muy, muy castizo, ¿no? Es que... Después de este paréntesis castizo, que bueno, ya está bien de vez en cuando, acabamos a ver, sí, quién era, sí, Ortega Gasset en la vida, sí, de María Zambrano. Me había quedado un poco a mitad. Bueno, sí, fue su director de tesis y bueno, y de hecho se le considera su maestro, ¿no? La influencia de Ortega Gasset en su pensamiento es muy, muy importante. Ok. Vale, y bueno, yo sobre todo te hemos invitado, aparte de porque nos caes bien y todo esto, ¿no? Te hemos invitado porque que es muy interesante la figura de María Zambrano y también porque se dice mucho que los tiempos que vivimos actualmente de crisis, inestabilidad y exilio y todas estas desgracias que estamos viviendo interiormente, pues se dice que se puede mucho... aplicar o recoger su pensamiento, ¿no? Para abordar este momento histórico, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, como he mencionado antes, desde los años 80 se ha venido recuperando su figura, su pensamiento. Han empezado también a hacerse se empezaron a hacer ya hace años las primeras traducciones en italiano, porque como sabemos ella pasó mucho tiempo en Italia, y también al francés. Después, Delirio y Destino ha sido traducido al inglés. Y recientemente pues, han aparecido algunas traducciones en el este europeo. Claros del Bosque ha sido traducido al rumano. Y empiezan ahí a aparecer, a publicada alguna traducción al polaco. ¿No? Digamos que hoy la tarea no solo es de recuperación, sino de internacionalización, ¿no? Del pensamiento de Zambrano, ¿no? Llevar su lectura por todo el mundo. ¿Y por qué leer a Zambrano hoy? Bueno, primero por su valor filosófico, ineludible, eso está claro. Y en segundo lugar, porque puede ayudarnos a entender nuestro mundo y situación actual, ¿no? Sobre todo nuestra situación de crisis. Ella creía en recuperar el pasado para entender en nuestro presente. Y creo que nosotros debemos hacer lo mismo. Zambrano también vivió varias crisis históricas, Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, y pensó y teorizó sobre la crisis. No solo la que le tocó vivir, sino sobre todo sobre toda crisis histórica. La crisis es una cuestión tratada por Zambrano a lo largo de su obra, sobre todo entre el año 30 y 50. En Persona y Democracia, que fue publicado en el año 58, esta cuestión será tratada bajo la perspectiva de la crisis generada a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En las crisis, para Zambrano, siempre muere algo, ¿no? Ya se trate de creencias, modos de vida, seguridad o incluso profesiones. La crisis, en este sentido, para Zambrano, está asociada siempre con un sentimiento de muerte. Y ahora si Cris quiere leernos una cita de Zambrano. Sí. Y la influencia se ejerce también en sentido inverso. Se ha creído en estos años en la muerte de la cultura de Occidente y en la muerte sin más, porque indudablemente algo muere en cada crisis. Y aquellos a quienes afecta esta muerte, en lugar de sobrepasarla, la extienden a todo el resto. Es como si los árboles en el otoño creyeran que la naturaleza toda muere, en vez de dejar caer las hojas secas y recogerse hacia adentro, en espera de que la savia suba en la primavera siguiente. Bueno, como vemos, esta cita no solo habla de muerte, ¿no? Tiene una cara muy, muy, muy positiva. Que se ve con esta savia, ¿no? Que sube en la primavera siguiente, ¿no? Pues también para Zambrano esta positividad tiene que ver con que durante las épocas de crisis los cambios sociales son observados de una manera mucho más clara que en otras épocas, ¿no? Hay como una especie de lucidez que nos hace ver mucho más claro, ¿no? Dónde están los mangantes, ¿no? Nos hace tener las cosas mucho, mucho más claras. Restablecer las prioridades, ¿no? Un poquito. Exactamente, sí. Mueren los valores, las ideas preconcebidas, las creencias, ¿no? Que teníamos en el pasado. Y todo queda completamente al descubierto, ¿no? Que eso también entraña una parte negativa de la crisis, que tiene que ver con el sufrimiento individual de las personas que la viven, ¿no? Pues para ella vivir en crisis es vivir en una inquietud excesiva, ¿no? Ella dice vivir más allá del límite de lo soportable, porque precisamente lo que ocurre en la crisis es que las entrañas de la vida quedan al descubierto. Y el ser humano se descubre como un ser que no tiene dónde sostenerse, ¿no? No tiene dónde agarrarse. Cada crisis histórica, dice Zambrano, muestra un conflicto fundamental. ¿Se puede o no se puede? Mientras en los periodos históricos libres de crisis la realización del ser humano es posible, en momentos de crisis no es posible. Pero Zambrano va más allá, ¿no? La crisis lo que hace es cuestionar nuestro lazo con la realidad. La situación de crisis muestra al hombre como un ser que es inacabado. Esta idea que comentábamos anteriormente. Un ser que se está modificando continuamente. Y cuya realidad puede, por tanto, cambiar y evaporarse en cualquier momento. Y eso le provoca inquietud, ¿no? Inquietud porque sus creencias se han puesto en entredicho. Pues bien, esta situación para Zambrano puede ser universalizada y transportada a otras épocas, ¿no? De ahí que ya use términos como cada crisis histórica o en las crisis, sin referirse a ninguna en particular, ¿no? Hay en Zambrano una pretensión de universalidad en su diagnóstico de la crisis y de los efectos que yo creo que puede ser trasladada a cualquier momento histórico, ¿no? Tal vez sea esta la cuestión más importante, ¿no?, alrededor de la experiencia de la crisis en Zambrano. Y es que se trata de una experiencia universalizable, ¿no?, y de gran utilidad para cualquier época, ¿no? Así, por ejemplo, si nosotros, ¿no?, desde nuestro momento histórico, nuestra crisis española, si leemos a Zambrano, pues seguramente encontremos algún sentido, ¿no?, explicación a nuestra situación. Yo las citas que estás leyendo totalmente. O sea, me parece súper, súper vigente. Tanto antes hablando del exilio como ahora de la crisis, ¿eh? Estoy flipando realmente. Sí, os he convencido, ¿no? Es de actualidad. La vais a leer. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, yo esta cita, ya te acuerdas que siempre te decía, esta cita, ¿cómo era la cita aquella que había leído de María Zambrano? ¿No? La de... Esta que he leído, sí, ahora. Sí, la de los árboles. Sí, me gusta mucho. Y también, bueno, es un momento para reescribir, ¿no?, la historia. Como nos quedamos un poco desnudos en todos los sentidos, pues... Sí, sí, totalmente. Los momentos creativos, ¿no?, de la historia. Zambrano en su novela Delirio de Destino, por ejemplo, cuando se refiere a la Segunda República, para ella era un momento de creación histórica. Claro. Totalmente novedoso en la historia de la humanidad. Claro que si hacemos un paralelismo con la situación actual, podemos creer que en vez de vivir en esa queja o en esa situación que vivimos ahora de tan negativa, ¿no? Bueno, podemos pensar también que vivimos en un momento que todo es posible. Sí, verle la contraportada, ¿no? La otra cara de la moneda, la positiva. Sí. ¿Os parece? Voy a poner una canción muy alegre, muy femenina, como el programa de hoy. Con 6 pares de ovarios. Hoy es el programa de... Con 3 pares de ovarios, con 6 ovarios. Muy bien. Ah, ya sé qué canción vas a poner. Y luego yo creo que podemos ir a por el vómito. ¿O cómo lo veis? ¿Cómo se va a por el vómito dentro de la filosofía? Se hace directamente, ya está. Si estuviera aquí Cortázar, diría instrucciones para provocarse el vómito. Esto es para que sepa que... Gran Cyndi Lauper, ¿eh? Grande. Sabemos que a María también le gustaba divertirse. Oh, María ha estado aquí bailando desde donde sea. Su espíritu lo he visto bailar con unas castañuelas, me atrevería a decir, en la mano. Y yo pienso que Cyndi Lauper con su primo bailando, da igual. qué delirantes que son. Yo creo que Cyndi Lauper también es una gran pensadora, ¿no? Que dice, las mujeres solo quieren divertirse. Si Freud levantara la cabeza estaría muy orgulloso de estas grandes palabras, ¿no? No sé si... Yo creo que ya en un momento en que se ha terminado con la histeria, las grandes palabras de Cyndi Lauper, ¿no? Son de agradecer, ¿no? Porque... Sí, al menos a nosotras nos alegra la mañana. Sí. La de reír. Bueno, que era broma, hombre, que venga. Era por decir algo. ¿Vamos a vomitar o qué? Vamos. Es un vómito especial, es totalmente homenaje, ¿no? a María. Pero... Sí, es dentro de un libro sin páginas. Hemos hecho un agujero en un libro y vamos a vomitar dentro. Venga. Y vamos a... Para que no suene tan castizo todo, ya que hoy me estoy subiendo a la parra yo de la... Parezco Franco hoy. No, por favor. Batiato. Y por eso me gustaría darle un poco de color, ¿no? A este... Vamos a darle un poco de... Pensar que también era una intelectual y una persona creativa, ¿no? Yo he renunciado a mi exilio y estoy feliz. Y estoy contenta, pero eso no me hace olvidarlo. Sería como negar una parte de nuestra historia y de mi historia. Los 40 años de exilio no me los puede devolver nadie, lo cual hace más hermosa la ausencia de rencor. Mi exilio está plenamente aceptado, pero yo, al mismo tiempo, no le pido ni deseo a ningún joven que lo entienda, porque para entenderlo tendría que padecerlo. Y yo no puedo desear a nadie que sea crucificado. Vida verdadera, sí, era lo que ella quería, sin atreverse a llamarla así, buscándola tan solo. Y por ella había renunciado hasta la filosofía. Había renunciado a todo proyecto. Había aceptado de raíz el estar aquí. Lo demás vendrá por añadidura. Aquí es, son las circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias, había leído hacía algún tiempo en las Meditaciones del Quijote. Libro de Ortega que se publicara allá por el año 14. Ahora sentía haberlo comprendido. Cuando se hacía una decisión, estar aquí, aceptar las circunstancias, los tiempos múltiples y confusos, aceptar eso, también la confusión de los tiempos, con voluntad de aclararlos. Se iría aclarando en la vida, si se era leal. Aceptar las circunstancias, ¿no es cuestión de lealtad también? Lealtad que el mismo Ortega ha llamado autenticidad. La verdad de la vida en verdad, una verdad modesta, en una verdad moral de la que podemos responder. Y a eso quería ceñirse, aquello de que pudiera responder. Afrontaría, pues, la vida, su propia vida, tal como aquí y ahora se le daba. Y aquella libertad ahora, libertad de expresión reprimida que nada más afloraba en aquellos últimos años. ¿Cuántas veces se cerró el Ateneo? ¿Cuántas la universidad? ¿Cuántas se interrumpieron los cursos de conferencias como aquel último del Ateneo, cuando llegaban a tocar lo que más importaba? Aquella libertad no la aprovecharon los jóvenes ni la mayor parte de aquellos hombres maduros para hablar en la capital. Como a una consigna no formulada, salieron en todas las direcciones hacia las ciudades de provincia, pueblos y villorrios, hasta meterse en lo más intrincado del laberinto español. Madrid se volcaba sobre el resto de España. Fue cosa de inspiración. Ninguna razón se daba para ello. A lo menos, ella no la escuchó. Si alguien les hubiese dirigido una de esas preguntas que quieren precisar el fondo último de las acciones, ¿por qué lo hacéis así? Hubiesen encontrado quizá alguna razón táctica, estratégica. Mas la verdad era otra. Se trataba en todo caso de una estrategia de las entrañas. España entraba a recuperar su alma. No otra cosa es despertar. Que el alma vuelva desde esos dos senos en que habita durante nuestro sueño, el limbo del olvido o de la inercia. El infierno de la esperanza sin guía. Despertamos cuando el limbo de la inercia desciende al alma. Guía para conducir a la esperanza sacándola de su infierno. Tuvieron esa revelación. No eran iguales a los demás. Ya no eran ciudadanos de ningún país. Eran exiliados, desterrados, refugiados. Algo diferente que suscitaría aquello que provocaban en la Edad Media algunos seres sagrados. Respeto, simpatía, piedad, horror, repulsión, atracción, en fin, eso, algo diferente. Vencidos que no han muerto, que no han tenido la discreción de morirse, supervivientes. Y ahora, aquí, ¿dónde? En medio del océano, escuchando el rugido ensordecedor de las olas que saltaba sobre el fragor mareante de las máquinas de aquel inmenso transatlántico. ¿Realmente dónde estaban? ¿Realmente quiénes eran? Y era hasta el final. Y era como sentirse otra vez en vías de nacer, a través de aquella agonía inédita. ¿Cuántas había atravesado ya? Vivir era eso, morir de muertes distintas antes de morir de la manera única, total, que la resume todas. Agonizar también, pasar entre la vida y la muerte. Ser rechazado de la vida de múltiples maneras, sin que por eso la muerte abra sus puertas. Vivir muriendo. Que estamos viviendo una crisis no parece que sea discutible. Y en una crisis algo muere. Creencias, ideas vigentes, modos de vivir que parecían inconmovibles, grupos sociales y aun profesiones, minorías que pierden la fe en sí mismos porque ya no van a seguir viviendo o lo van a tener que hacer de otra forma. Y lo primero que sienten es perder la seguridad y el ancho tiempo que a ella corresponde. Cuando vivimos sobre las bases inconmovibles, en un cuadro que creemos fijo, el tiempo es ancho y espacioso. Los días se suceden con ritmo acomposado y creemos poder disponer de todos ellos. Se vive en una especie de presente dilatado. Se ven llegar los acontecimientos y aún se puede tener la sensación de ir hacia ellos. La vida es un ir hacia adelante, con esfuerzo imperceptible o perceptible en forma de goce. Mientras que en la crisis no hay camino o no se ve. No parece abierto el camino. pues se ha empañado el horizonte. Acontecimiento de los más graves en una vida humana y que acompaña las grandes desdichas. Ningún suceso puede ser situado. No hay punto de mira, que es a la vez punto de referencia. Y entonces, los acontecimientos vienen a nuestro encuentro. Se nos echan encima. El tiempo parece no transcurrir. Y de la quietud pantanosa, por una sacudida, por un salto, llega un instante lo peor. Se está a la vez vacío y aterrorizado. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de María Zambrano. Yo me lo he pasado muy bien. He aprendido un montón. Yo también. Muchas gracias por invitarme, sí. A las dos. Gracias por venir, Patri. Sí. Y bueno, el calor al final nos ha hecho delirar un poco. Pero sí. Bueno, ya viene a ser lo habitual. Démosle la culpa al calor. Pero hablando de calor, me han dicho que eres valenciana. Sí, algo se dice. ¿Estás orgullosa del calor del Fallé o...? Bueno, del caloret, no sé. Yo soy de Sagunto, eso lo arregla un poco, creo. Sí, ¿no? Te puedes dar un bañito. Claro. Bueno, pues entonces nos despedimos hasta septiembre. ¿Cuánto tiempo sin programa, eh? Bueno, en realidad llevábamos un mes sin hacerlo, no, Cristina. Ya, pero cuando lo ves con perspectiva, no lo vas retrasando, es como otro sentimiento, ¿no? Sí. Es como un exilio, ¿no? Pero bueno, vamos a ir hacia tierras más frescas, ¿no? Sí, yo voy a Europa. ¿A Europa? Yo también me voy a Europa. ¿Europa salvaje? Y nada, volvemos con muchas ganas de contaros mil cosas, que paséis un gran verano y no os olvidéis de Bilis Literaria. Y poneros crema porque el sol quema mucho. Besitos. Hasta luego.